Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Habíamos dicho más temprano una entrevista que hace un tiempo queríamos agendar en nuestra hoja de ruta, como decimos habitualmente, y que a su vez también queríamos manejar los tiempos como para que esta entrevista se diera en momentos en los cuales estuviésemos en condiciones de llegar a conclusiones sobre lo que sucedió y a ideas generales de los proyectos que están por venir. Así que le damos la bienvenida aquí a Aspen Punta, a quien es el gerente general de Enjoy Punta del Este, Ignacio Sarmiento. ¿Cómo te va, Ignacio? Muy bien, Jorge. Un gusto tenerte en casa. Un gusto estar acá. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Siempre damos por entendido que todo el mundo sabe quiénes somos. Pero me gustaría, en la eventualidad de que debe haber algún oyente que no lo sabe, que en una breve síntesis les cuentes quién es Ignacio Sarmiento. ¡Oh! Pregunta. A ver, Ignacio Sarmiento es padre de una niña que tiene 6 años, esposo... ¿Y cómo se llama? Catalina. Esposo de Julieta, padre de familia. Me gusta sintetizarme así, trabajador. Y un enamorado del Uruguay. Yo soy una persona que hace casi 12 años que vivo, voy por el 13 en el Uruguay. ¿Sos argentino? Soy argentino. ¿Y ser Sarmiento en Argentina, sí, qué significa? Y significa... ¿Ayuda? Mucho, no ayuda. Haciendo síntesis me ha ayudado porque me ha exigido muchísimo el ser Sarmiento. De hecho, yo soy descendiente de Domingo Faustino, directo. Mi abuelo también se llamaba Domingo Faustino. También fue político como su tatarabuelo, así que un poco en la sangre lo llevo, y en el colegio siempre me exigieron más el hecho, y mi familia mismo, de no faltar nunca al colegio, de tener siempre las mejores notas. Como que estabas bajo observación. Sí, siempre. Sí, la verdad que siempre. Pero ¿y me eso, gustó. ¿Eso te marcó positivamente? Me marcó positivamente, siempre me generó un esfuerzo adicional que yo tenía que de alguna manera demostrarlo. Y creo que, a ver, mi familia podría opinar mejor que yo, pero creo que cumplí con la expectativa que tenían sobre mí. Pero no ha sido una carga, siempre ha sido un orgullo. Además, yo no solo soy Sarmiento, sino que papá era Sarmiento Güemes, también descendiente de General Güemes, y mamá es Alvarado. O sea que yo siempre digo, para encontrar un pasaporte europeo en mi familia es imposible. Somos más criollos que el mate. Así que bien difícil, pero orgulloso, obviamente. ¿Y cómo viniste a parar Uruguay? Uruguay fue una oportunidad de esas que la vida, ¿viste? Hay un libro que se llama El Secreto, dice que cuando uno busca mucho algo, sucede. Yo siempre fui un enamorado del Uruguay, siempre vacacioné aquí, y de hecho cuando nos casamos con mi mujer, que nos conocimos en facultad en Buenos Aires, decidimos casarnos aquí, en Uruguay. Nosotros nos casamos en la iglesia de la Candelaria, perdón, en la iglesia de San Rafael, y hoy vivimos a 2 cuadras de la iglesia de San Rafael. Nosotros decidimos venir a casarnos acá, a Punta del Este, cuando todavía no estaba muy en boga venir a casarse a la playa, por lo menos para los argentinos o los brasileños, que hoy es algo muy común. Pensá que esto van a ser 16 años, así que hacen bastante tiempo. ¿Y ahí ya se quedaron No, vinimos, fíjate cómo es el secreto de la vida, porque vinimos, nos casamos, tuvimos nuestra fiesta acá, todo. Y un día en Buenos Aires, con un headhunter de estos que buscan personal, me dijo: ¿a vos te gusta mucho Uruguay, no? Sí, le digo, mirá, en la refinería, yo trabajaba en una refinería en ese momento, en Argentina, refinería de petróleo y gas. Me dicen el uruguayo. Y, ¿pero por qué? Me dice, no, bueno, porque me gusta mucho Uruguay, tengo costumbres, mi forma de ser, no sé. Me joden y me dicen el uruguayo, porque estaba todo el día con el mate, por eso me decían el uruguayo, era la verdad. Y me dice, bueno, tengo una posición para vos en Montevideo, ¿te interesa? Es director de una compañía que está creciendo, que acaba de comprar una multinacional, era Salus, que la acababa de comprar Danone, y bueno, y tenían que danonizar Salus, era un poco la idea de traer las políticas de multinacionales y demás, claro, y había que hacer un cambio cultural, y bueno, y ahí fue cuando me vine. Esto hace 12 años atrás. Siempre cuento que mi primer semana, en ese momento no había la capacidad hotelera que hoy tiene Montevideo, y en ese momento cuando yo llegué, mi jefe me dijo, mirá, buenísimo, pero no hay lugar para que te quedes. ¿Cómo que no hay lugar para que me quedes? No hay hoteles en todo Montevideo, hay una asamblea del BID, no hay lugar. Bueno, me quedé en el Parque Salus, mi primera experiencia de vida en el Uruguay fueron 10 días viviendo en el Parque Salto. Claro, en Minas. Uh-huh. Y ahí fue cuando terminé de enamorar. Dijiste, esto es. Hoy tengo un pedacito de tierra en La Valleja, enamorado de toda esa zona minuana. De hecho, puedes encontrar entrevistas mías después cuando trabajé con Aprole, que me preguntan mi lugar en el mundo y digo ese, ¿no? Realmente es espectacular, es un microclima. Lo comentaba con mi equipo, este fin de semana anduve por la ruta 12, por la 60, y no tiene absolutamente nada que envidiarle a la Campiña francesa o a la Toscana italiana, nada que envidiarle. El que no las conoce no tiene nada que envidiar la ruta 60 con lo que es eso, ¿no? Y está, y lo tenemos a 20 minutos, y a 20 minutos tenemos el mar. ¿Cómo enamorarse de este país, no? Claro. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, ¿y la ruta de dentro de Uruguay? ¿Cómo te trajo acá a Punta del Este? Y la ruta de Uruguay, bueno, de Salus pasé a Conaprole. En ese momento nosotros en Salus hicimos una negociación. Yo estaba en el área de personas, era director de recursos humanos de Salus. Y en ese momento, no sé si te acordás, fue hace bastante, pero hubo una ocupación de la planta de Coca-Cola. Fue una de las primeras ocupaciones que hubo en el Uruguay. Una negociación muy brava y le ocuparon la planta Coca-Cola. Y en ese momento, lo que éramos los responsables de negociar con la Federación de la Bebida, Richard Reed, la FOEB, uh-huh, nos juntamos y le encontramos una vuelta, una salida, que era poco común, que ahora es bastante más común, que era incluir cláusulas de productividad dentro del convenio colectivo. Hasta ese momento no había cláusulas de productividad. ¿Qué significaba, por ejemplo? La FOEB quería un 7% de incremento. Nosotros no podíamos dar más de un 3%. Bueno, dimos un 3 más un 2% de incremento por productividad en virtud de ciertos estándares que queríamos buscar de seguridad en planta, de productividad, de accidentes y demás. Eso se puso en un papel y se firmó y bueno, fue muy exitoso. Y eso hizo que otras industrias pusieran la vista en nosotros. Digo nosotros porque no era solamente yo que negocié eso, sino mi contraparte de Fábrica Nacional de Cerveza y mi contraparte de Coca-Cola. Sure. Así que bueno, ahí surgió la posibilidad de que Conaprole me viniera a buscar. La verdad que era un gran desafío para mí porque era el gerente más joven de la cooperativa y además era argentino, una compañía bien, bien uruguaya, que tiene, pensá, dependencias en todo el país. En ese momento tenía 3.500 empleados, 8 plantas industriales. Era realmente el monstruo en el que quería trabajar en Uruguay y era la máxima aspiración que yo podía tener. Y ahí pasé a trabajar a Conaprole con 34 años. Todas estas canas que tengo hoy me salieron ahí, porque la verdad que la sufrí bastante, sobre todo en el acomodo de pasar de trabajar toda la vida en compañías multinacionales. Yo había trabajado 10 años en Shell Argentina, otros 2 en Danone, y después estaba trabajando en una cooperativa nacional con una impronta bien uruguaya y con los distintos Uruguays que existen, ¿no? Porque no existe únicamente el Uruguay de Maldonado y el de Montevideo, sino que hay un Uruguay distinto en Rivera, un Uruguay distinto en Melo, un Uruguay distinto en 33. Entonces eso me permitió mucho conocer el Uruguay, y también tengo mucho orgullo de eso, porque cuando me pongo a conversar con uruguayos, por ahí conozco más yo, claro, que soy argentino, que otro uruguayo, ¿no? Y con Aprole me dio eso, conocer una industria muy exigente en todo punto de vista. Me hace acordar mucho a la industria que estoy hoy, porque el tambero no descansa, el tambero no tiene feriados. Y bueno, a mí me pasa lo mismo. No tenés feriados, no tenés vacaciones, no tenés días libres, tenés que estar todo el día a la orden. Bueno, eso le pasa al tambero. El tambero tiene fiebre. Hoy, tengo un compañero que está con fiebre. Bueno, pues se puede quedar en la casa. El tambero no se puede quedar en la casa. El tambero se tiene que levantar, ordeñar, frío, lluvia, lo que sea. Y eso me enseñó muchos valores, que son los que tiene la cooperativa. Admiro muchísimo esa empresa. ¿Y después? Y después, bueno, ahí fueron casi 3 años o 3 años y pico duros y surgió la posibilidad de trabajar en otra compañía del mundo de consumo masivo que es Nestlé, ya en una posición desde Uruguay pero regional. Tenía otras responsabilidades también en Paraguay, en Chile, en Argentina, y bueno, y también insumía que viajara mucho y estuve ahí responsable casi otros 3 años y surgió la posibilidad de independizarme, algo que quería hace mucho, generar una empresa propia, emprender. Está mucho en mí el emprender. Y se daba también la particularidad de que estaba naciendo mi hija y que yo quería estar presente en mi casa y quería dejar de viajar tanto. Así que mi experiencia en Nestlé fueron otros 2 años y pico, pero ya con la cabeza en emprender, con hacer lo mío, en desarrollarme yo como empresario. Y bueno, y ahí fue cuando arranqué con los contactos entre ellos, con Enjoy, armando mi propia compañía. Armé una compañía con base en Miami. Convoqué a mucha gente que había trabajado conmigo en distintas empresas. Armé una consultora. Esa consultora daba servicios principalmente a compañías latinoamericanas que tenían que tener alguna pata en Latinoamérica y no la tenían. Y con todo el expertise que yo tenía, más el que tenía gente que había trabajado conmigo, armamos esa compañía y empezó a dar servicios. Y entre los principales clientes que tenía, Enjoy empezó siendo cliente tuyo. Enjoy empezó siendo cliente mío, sí. De hecho, mis primeros pasos en Enjoy fueron en Chile, no acá, en algunas otras unidades de Chile. Y era una compañía que de a poco se transformó, que le pasa a muchos empresarios, ¿no? De una dependencia muy grande de un solo cliente. Y me pasó con Enjoy. Si bien yo tenía una compañía holandesa que llamaba Vanderlande, una compañía americana que llamaba Liberty Mutual, grandes compañías, Enjoy era la que más tiempo me demandaba a mí particularmente. Y bueno, y ahí sucedió la también coincidencia, o no sé cómo expresarlo, pero que quien estaba como gerente general aquí en Enjoy Punta del Este, Sebastián, que era un chileno, me dice: mirá, tengo que volver a Chile, tengo otras responsabilidades allá, necesito que te quedes vos a reemplazarme. Y fue un gran desafío porque no me lo esperaba. La empresa ya estaba trabajando bastante bien, mi empresa. Uh-huh. Ya tenía sus clientes y tenía que volver un poco a la relación de dependencia y a un desafío completamente distinto, en una industria distinta, que no conocía. Así que fue un gran desafío. A mí me gusta mucho aprender, me gustan los desafíos de cosas nuevas, y esto de alguna manera cumplía todas las expectativas de mi forma de ser, ¿no? Así que desde hace 5 años que estoy ahí al mando de Enjoy Punta del Este, con grandes desafíos por venir y con grandes batallas ya peleadas, ¿no? Bueno, ahora que llegaste a Enjoy, te propongo una pequeña pausa y después entramos ya en lo que ha estado sucediendo en estos 5 años. Dale, ¿sí? Perfecto. Dale. Frecuencia abierta. Enjoy Punta del Este Casino Resort lanza su primera edición del Salón del Vino Uruguayo. El viernes 17 y sábado 18 de junio, a partir de las 21 horas, con el apoyo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, te invitamos a vivir una experiencia única. Se presentarán aproximadamente 200 etiquetas de vinos y espumantes provenientes de 40 bodegas nacionales, acompañadas por enólogos y sommeliers de reconocimiento internacional. También podrás desafiar tus sentidos participando en las catas a ciegas de diversas variedades de vinos y cepas cuidadosamente seleccionados por INAVI. Entradas a la venta a través de Red Tickets. Salón del Vino Uruguayo en Enjoy Punta del Este Casino Resort. Tu mejor apuesta. La Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE te ofrece la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas, una carrera técnica de 1 año de duración, 100% online y con alta inserción laboral. Formamos profesionales capaces de gestionar diversos tipos de instituciones deportivas y de trabajar en el desarrollo y la inclusión social a través del deporte. Informate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE, comprometidos contigo. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Durante todo el año, los socios FONASA podrán afiliarse a Sanatorios San Mautone teniendo en cuenta su número de documento. En junio podrán afiliarse quienes finalicen su número de cédula en 6. Por más información, nos puede llamar al 4222-5353. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. El protagonista esta mañana es Ignacio Sarmiento, el gerente general de Enjoy Punta del Este, con quien hemos repasado, en breve síntesis, su historia y cómo ha llegado a ocupar este cargo aquí en Punta del Este y a estar hace 5 años integrado socialmente, es así, no solamente laboralmente, totalmente, socialmente a Punta del Este. Sí, ya soy un puntaesteño más, y me encanta vivir acá. La verdad, hice el intento los primeros 6 meses. Yo vivía en las afueras de Montevideo, cerca de Colonia Nicolich, se llama, después del aeropuerto. Uh-huh. y intenté ir y venir, y la verdad que primero que imposible por nuestra gestión, nuestro trabajo es muy demandante en horas, y además mantenemos horarios bastante raros, trabajamos mucho a la noche por el tema del casino, y la verdad que era muy peligroso también, así que decidimos hacer bandera acá en Punta y no nos vamos más de acá. Bien. Más o menos viendo la realidad y conociendo el lugar, hasta el año 2020 más o menos tengo claro cómo fue, ¿sí? Sí. Pero lo hablamos antes de que saliéramos al aire. En algún lugar, desde el punto de vista de la capacitación empresarial, ¿te habían enseñado a administrar una situación de emergencia como una pandemia, por ejemplo? No, siempre lo hablamos con el equipo de Enjoy Punta del Este en general, ¿no? Porque esto lo atravesamos todos juntos. Si bien a mí me tocó timonear el barco, siempre hago un poco ese paralelismo que para mí es bastante gráfico, ¿no? De repente nosotros en marzo del 2020 nos encontramos con todo el buque insignia de Enjoy, que es Enjoy Punta del Este, nos encontramos en el medio del mar, en una tormenta bravísima, porque para nosotros no solo fue la pandemia, sino que nosotros también atravesamos en ese mismo momento una reorganización judicial muy brava en nuestra compañía madre, en Enjoy. Una reorganización judicial, para los oyentes, es similar a una convocatoria de acreedores en Chile, se llama así, pero es una convocatoria de acreedores de nuestra compañía madre. Eso trajo muchas complejidades a nivel de gestión de pago a proveedores, gestión de pagos de salarios, relacionamiento con autoridades. No solo teníamos la pandemia, sino que teníamos todas las unidades cerradas desde octubre del 2019 en Chile, porque en Chile además había tenido una crisis social sin precedentes. Recuerden, octubre de 2019, Chile uh-huh. explota, y todas nuestras unidades estaban cerradas desde octubre de 2019, con crisis en Argentina, en nuestra unidad de Argentina también, por en consiguiente después la pandemia. Estábamos a un mes y medio de la negociación del convenio colectivo nuestro en el Consejo de Salario con nuestro sindicato. O sea, nos encontramos en el medio del mar, en una tormenta bravísima, y de repente nos estábamos quedando sin mástil, sin motor, y con las 1000 personas que trabajan en Enjoy Punta del Este arriba del barco. Y si bien no te enseñan gestión de crisis, y es muy difícil que puedas haber tenido una experiencia así similar en tu vida, creo que los valores que tenemos como empresa, como Enjoy, que yo tengo también como persona, de cuidar a lo que consideramos que es nuestro mayor valor, que es nuestra gente, independientemente del lugar donde estamos y del servicio de excelencia que damos, lo damos a través de nuestra gente. El objetivo principal fue con el equipo de dirección, muchachos, tenemos que cuidar a nuestra gente, a como dé lugar, que aquel que es eventual no deje de recibir una canasta o una ayuda, si tiene que pagar la mutualista, ayudarlo, aquel que está atravesando una situación psicológica brava, pongamos las herramientas que tenemos a disposición con nuestros psicólogos para asistirlos, aquellos que quieran emprender, vamos a ayudarlos a emprender y a hacer su propio emprendimiento. Y el objetivo máximo, que era que nadie cayera al agua. El paralelismo significa que nadie fuera despedido o que nadie dejara de trabajar en Enjoy Punta del Este. Obvio que no estuvimos solos en todo ese barco, nos ayudó mucho el Estado Nacional, las políticas que tiene el Estado Nacional respecto del seguro de paro y el seguro de paro parcial y el diferimiento de muchos pagos que teníamos que hacer. No dejamos de pagar, pero sí pudimos diferir los pagos. Los proveedores nos ayudaron mucho también, entendieron la situación, pudimos diferir pagos con los proveedores. Lo que nunca dejamos fue atender a nuestra gente y que nuestra gente tuviera el apoyo y el soporte que era necesario. Bien, y cuando deciden abrirlo nuevamente, uh-huh. todo ese contingente de gente que uh-huh. estaba en el barco cuando esto comenzó, ¿se mantuvo? Se mantuvo. No lo estoy preguntando por la eventualidad de despidos, si es que lo hubieron y que podían haberlo habido, sino de que en esa reconversión, que uh-huh. ustedes también a muchos lo ayudaron de alguna forma a que mientras vivieran de alguna otra cosa, no solamente de lo que podían generar por el seguro de paro, Y sabemos que hay muchas empresas del sector hotelero que están pasando por eso, que llamaron al personal que tenían antes, que estaba capacitado, y dicen, no, mira, ahora, no sé, puse una verdulería y me está yendo bien, no quiero volver a trabajar en la hotelería. ¿Se encontraron con situaciones así que dentro del contingente, estamos hablando de alrededor de 1,000 personas, ¿no? 1,000 personas que pueden llegar a ser 1,600 en una buena temporada. Sí, claro. La verdad que sí, nos encontramos, afortunadamente no tuvimos que tomar la determinación que tuvieron muchas compañías. De hecho, fíjate, en Las Vegas mismo como industria despidieron a 70.000 empleados. Uh-huh. Eso es un impacto fuertísimo. Nosotros, por suerte, no tuvimos que hacer eso. Manejamos bastante bien la situación, pero sí nos pasó, sorprendentemente, que mucha gente que durante la pandemia emprendió, encontró el gustito a emprender y encontró también su negocio. Y bueno, y sí, tuvimos gente que renunció y que está en sus propios desarrollos. De hecho, durante la temporada tuvimos que tomar 140 personas nuevas, y ahora vamos a tomar otro tanto más porque no teníamos el flujo de gente operativa para atender a nuestros clientes, porque la verdad que la temporada fue buena en un inicio, a pesar del COVID, después se pinchó un poquito, sí. Pero recordá, la última semana de diciembre y la primera de enero fue bastante movida. Y bueno, ahí tuvimos que salir a buscar a colaboradores que nos pudieran dar una mano, ¿no? Pero sí pasó eso de gente que renunció porque se dedicó a su propio emprendimiento. Bien, una pequeña pausa y hablamos del futuro. Dale. Dale. Frecuencia abierta. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Durante todo el año, los socios FONASA podrán afiliarse a Sanatorios Zen Mautone teniendo en cuenta su número de documento. En junio podrán afiliarse quienes finalicen su número de cédula en 6. Por más información, nos pueden llamar al 4222-5353. Frecuencia abierta. Quiero que me cuentes, Ignacio, ¿qué hacían cuando estaba el hotel con las puertas cerradas? Bueno, a pesar de lo que muchos puedan pensar, estábamos trabajando. No estaban jugando en solitario esperando a pasar la pandemia. Para nada, si bien obviamente los tiempos eran otros y los podías administrar de una manera distinta, trabajábamos en ese regreso. Y trabajábamos en ese regreso que tanto pregonábamos que iba a ser más fuertes y que hoy lo estamos viviendo. De hecho, recién te comentaba fuera del aire que en una de esas tardes con el hotel cerrado, llovía, invierno, pleno COVID, yo me juntaba con Gustavo Yankilevich en el hotel cerrado, que era duro verlo cerrado, apagado, sin gente. Había que tener mucha imaginación del futuro, sí, también, ¿no? Sí, nos juntábamos y, por ejemplo, íbamos a ver la OVO, donde él hizo su espectáculo este verano que pasó, que fue Cabaret Concert. Íbamos a ver toda la infraestructura, las luces, lo prendíamos, veíamos cómo iba a ser la escenografía, pensábamos, apostábamos. La verdad que trabajamos mucho. De hecho, tiramos paredes, renovamos el casino. ¿Se ha radicado Yankilevich aquí? Yankilevich ya estaba aquí. Él ya estaba viviendo aquí, pero estaba pensando en traer sus negocios y su productor aquí. Y ahí fue el comienzo de esta alianza que tenemos. Ayudamos de alguna manera también a que eso se pudiera concretar. Inicialmente con la apuesta de este verano que pasó, que fue el método Moldavski y Cabaret Concert, que la verdad que sobre todo Moldavski la rompió, y eso también nos abrió otra perspectiva de lo que acompañó al público uruguayo, porque él preguntaba a Moldavski, yo no sé si fuiste a verlo, pero preguntaba, sí, sí. ¿De dónde son? Argentina, y era un 5%. Uruguay, el 90% era uruguayo, y después otras nacionalidades, pero principalmente era público uruguayo. Lo mismo nos pasó con Osaka. Osaka, vos decías, Obovich. Osaka, Obovich, una propuesta de valor internacional. Osaka tiene propuestas en todas partes de la región y del mundo, porque está en Miami también. Principalmente el ticket era ticket uruguayo. Entonces ahí nos dimos cuenta que la apuesta que habíamos hecho el verano anterior de apostar al turismo local, al turismo uruguayo. Verano del 21. Verano del 21, por el cierre de fronteras natural, que ajustamos nuestros precios, abrimos nuestra propuesta a público local, también trajo su fruto, porque evidentemente nos estaba visitando un público que antes o nos veía como muy lejano o no nos conocía. Y bueno, y ese público volvió, ese público se mantuvo. Y la apuesta ahora es la apuesta que soñamos siempre los que vivimos acá, que es desestacionalizar el negocio. Y estamos haciendo cosas concretas, porque muchas veces decimos, bueno, Punta del Este tiene que desestacionalizar el negocio, y la verdad que los empresarios hacemos poco para eso. Esta vez estamos apostando fuerte, estamos trayendo a Susana Jiménez con todo lo que significa eso. Pensar que sorprende, ya... ¿Te sorprende las reacciones que está generando lo de Susana? La verdad, no. Como argentino y habiendo hablado con Gustavo y Gustavo habiéndome comentado lo que pasó con Piel de Judas en Argentina y la fiebre que hay de... Nosotros estamos recibiendo llamados de Perú, de Paraguay, de Chile, gente que la quiere venir a ver, si tenemos paquetes, cómo... Es impresionante lo que genera Susana Jiménez. Fíjate que las dos primeras funciones... ¿Y todo eso lo esperabas? Honestamente sí. Por ahí, obviamente cuando... siempre tenés gente que puede ser de alguna manera un poco reacia a ver esa posibilidad. Incluso hasta el mismo Rial dijo que no le va a ir bien. Fíjate, las dos primeras funciones ya las agotó en menos de 12 horas. Susana genera eso, genera ese movimiento, nos va a generar un flujo adicional de ¿cómo clientes. Va a ser lo de Susana más allá de las primeras funciones del mes que viene? Mirá, ¿va a seguir estando con digamos en cartelera durante el resto del año? ¿Cómo se va a manejar? En principio, obviamente hay una cuestión de expectativas, ¿no? Y claro, el productor sabe manejarlas muy bien. Inicialmente va a ser julio, agosto, septiembre, puede que se extienda. Todo depende de cómo se genere la venta y cómo vaya acompañando el público. Inicialmente ya tuvo que adicionar funciones y va a estar un domingo, por ejemplo, por la gran demanda que hay. En principio va a ser un show de temporada baja, o sea, julio, agosto, septiembre, que además viene acompasado de otras cosas que estamos haciendo para desestacionalizar la propuesta de valor, ¿no? Ya vamos a ir a eso. Hablamos del Salón del Vino Uruguayo. El Salón del Vino, bueno, es otra apuesta de Enjoy Punta del Este. Nosotros vamos por nuestra edición número 15, creo que es, del Salón del Vino Internacional, que cada vez... confluye más bodegas y más público. Pensá que recibimos cerca de 1.500 personas por día y lo hacemos en temporada. Entonces, otra cosa que pensamos fue, ¿por qué eso que funciona tan bien en temporada y con el apoyo que estamos teniendo del público uruguayo, sobre todo el público de Maldonado, no podemos hacer algo que desestacionalice el Salón del Vino? ¿Y por qué no apostamos al vino uruguayo, que está abriendo puertas a nivel mundial, que tiene excelentes propuestas? Y bueno, y ahí fue cuando fuimos, hablamos, vamos a tener 40 etiquetas distintas, vamos a apostar con INAVI, que es un gran socio dentro del Uruguay para promocionar el vino uruguayo. Y bueno, 17 y 18 de junio vamos a tener el Salón del Vino Uruguayo en Enjoy Punta del Este, con un sorteo de un auto además, porque ese fin de semana largo en Argentina. Estamos trayendo un charter de Argentina, de Brasil también, estamos apostando a la conectividad. Vamos a estar invirtiendo más de 6 millones de dólares en conectividad para Punta del Este. A mí me gusta dar números y datos porque es importante pensar que Rosario-Punta del Este volvió a volar después de 26 meses por un charter que trajimos nosotros. Y eso fue la semana pasada. Rosario no había vuelto a volar a Uruguay y volaron a Punta del Este directo en un charter que trajimos nosotros con clientes después de 26 meses. Estamos traccionando el público y trayendo el público a Punta del Este, ¿no? Bien, y en lo que se refiere a más allá de estos dos eventos, lo que hablamos de Susana y lo que hablamos del Salón del Vino, ¿de qué otras cosas podemos esperar? Mirá, una de las cosas que nos está traccionando muchísimo flujo y que está siendo muy conocido a Punta del Este en el resto del mundo es el póker. El póker, Nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte a los torneos de póker, al Enjoy Poker Tour. Y esto tiene distintas fases. Entre el 23 de julio y el 30 de julio va a haber una fase importante del Enjoy Poker Tour. Ahí vienen entre 900 y 2.000 personas de todas partes del mundo. Cuando te digo todas partes del mundo, te puedes esperar de cualquier lado. Eso lo que genera es además un boca a boca, donde en unas próximas oportunidades te van y te visitan más. Eso genera mucho movimiento de flujo a la ciudad y genera un impacto importante. Bien, ¿y de cara al próximo verano ya se está pensando? Sí, porque además nos espera un verano bien importante, ya que es nuestro 25 aniversario. Y además sabes que es nuestro 25 aniversario y no se cumplen 25 años todos los días. Así que ahí vamos a tirar la casa por la ventana. Ahí estamos proyectando hacer un torneo de 3 millones de dólares garantizados. Además estamos proyectando traer una gran figura internacional como en las viejas épocas. Cuando te digo importante, estamos viendo nombres importantes, de hacer una mega fiesta, de que la ciudad comparta y que viva con nosotros este aniversario, que 25 años no se cumplen todos los días, así que vamos a por 100 y tenemos que disfrutarlo y festejarlo con todo, esperando obviamente una temporada de recuperación, ¿no? Ignacio, no quiero redondear esta conversación que me resulta muy interesante y corta, ya vamos a tener otras. Dale. Y teniendo en cuenta además, en base a lo que contaste de tu experiencia en tu vida laboral, que siempre ha estado en la relación humana y en todo lo que tiene que ver con lograr en las empresas que trabajaste el mejor rendimiento de cada persona y que la persona se encontrara de alguna forma fidelizada con la marca donde trabajaba. Y en esta experiencia tan particular que ha vivido Enjoy, porque han sido importantes los 25 años, pero dentro de esos 25 años lo que pasó en el momento de pandemia con Enjoy cerrado realmente va a ser inolvidable. Total. Ninguno de nosotros nos vamos a olvidar de pasar por allí, y increíble ver que estaba cerrado Enjoy, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es tu reflexión sobre el principal recurso que pienso yo tiene Enjoy, que son los recursos humanos? Para mí es el recurso más importante. Muchas veces cuesta hablar de recursos. De hecho, viste que muchas compañías hasta no hablan de eso, sino hablan de capital. También, para mí es capital. Estoy de acuerdo. Es capital porque nosotros podríamos tener el edificio hermoso que tenemos, en la ciudad hermosa que tenemos, en la locación espectacular que tenemos, en el país espectacular que tenemos. Pero si no tenemos la gente que tenemos, no tendríamos el servicio de excelencia que brindamos. Modo de ejemplo. Habrás visto cuando recién abrimos que recibíamos a todos nuestros clientes en las escalinatas del hotel, aplaudiéndolos por volver. Sí. Muchos de ellos se arrodillaban, lloraban, agradecían. Abrazaban y besaban al personal. Al personal. Lo vi. ¿Por qué es eso? Testigo. ¿Por qué es eso? Porque nuestra gente conoce al dedillo al cliente. Desde que el cliente empezó a venir, conoce a su familia, sus gustos, sus disgustos, qué le interesa, qué no le interesa, qué lo hace feliz. Esa relación humana que existe entre nuestra gente y el cliente es invaluable. Vos pensá que nosotros tenemos clientes que compartimos con Monte Carlo, que compartimos con Las Vegas, y prefieren venir acá. Y vos decís, pero si allá tiene una infraestructura monstruosa, inversiones monstruosas, Celine Dion todos los días. Sí, pero prefieren venir acá. ¿Por qué? Por la gente. Es por el contacto humano, porque sabés cuando venís que te encontrás en casa, en familia. Y esa misma proyección de familia que ve el cliente con nuestra gente es la que tratamos nosotros de culturizar internamente. Nosotros somos una familia. Y esa familia se tiene que cuidar como familia. Entonces tenemos que pensar que, aunque parezca contradictorio, la pandemia terminó fortaleciendo el vínculo de la empresa con su capital humano. Totalmente. Y fidelizando el compromiso mutuo de una parte y de la otra. Totalmente, totalmente. Y eso no es gestión únicamente de la dirección de Enjoy, lo tengo que aclarar. Eso es gestión de todo el equipo de Enjoy, desde sindicatos, personal, supervisores, jefes, gerentes, dirección. ¿Por qué? Porque fue un trabajo muy en conjunto donde estas cosas o te unen o te pelean. Nos unieron. Te mató, te fortalece. Sí, totalmente. Nos fortaleció. Volvimos más fuertes. Gracias por venir, Ignacio. No, gracias. Un gusto tenerte en casa. Igualmente. Buena jornada. Gracias. La conversación hasta ahora era con el gerente general de Enjoy Punta del Este, con Ignacio Sarmiento. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.